En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Fusil. Oye, compa. Kaizo, compa. Muy prishli obshiatsa. Oye, compa. Venimos a comunicar, a transgredir los límites y a utilizar la palabra como arma para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. Hola compas de San Cristóbal de las Casas, de México y de todo el mundo. Esto es Oye Compa, nuestro medio de comunicación del Centro de Voluntarios y Voluntarias Junash, que estamos haciendo estos programas que dimos en llamar versión cuarentena, haciéndole frente a la otra pandemia. Desde aquí, desde casa, cuidándonos y protegiéndonos y tomando todas las medidas sanitarias y de salud posibles para no contagiarnos del COVID-19. Queremos saludar con mucho cariño fraterno y compañero a Omar, que hace posible que este programa esté al aire, le mete mucha magia, edición, musiquita y mucho amor en la tarea, así que desde aquí, gracias Omar, ya volveremos a estar en un estudio de radio y compartir el programa en vivo y seremos felices. En el día de hoy les traemos información que nos acerca el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y nos cuenta que la situación del estado de pandemia por el COVID se pone cada vez más grave en el estado de Chiapas porque ya sabemos que por mucho tiempo el estado permaneció último en situaciones de contagio, pero al 25 de mayo ya contamos en el estado de Chiapas con más de 1.200 casos de contagios y con lamentablemente 94 defunciones. La mayoría de estos casos se dieron en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula y en Comitán, que se había creado un hospital que lo denominaron COVID-19, muy originales. Ya está saturado este hospital y ya no recibe más infectados e infectadas. Es muy preocupante el aumento de casos también en zonas rurales del estado, especialmente en la selva Lacandona. Desde el Fraiba se venía denunciando y se venía comunicando desde ya abril la falta de atención e información, sobre todo en los idiomas de los pueblos que no llegan a zonas rurales. Hay, por supuesto, sabemos, muchas comunidades y organizaciones, entre ellas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que desde el 16 de marzo decretaron el cierre y el cuidado, por supuesto, y el control de acceso a sus territorios. Siguen de todas formas en alerta roja. Hay muchas otras comunidades que no pertenecen o que no forman parte del movimiento zapatista, pero que sí están organizadas y también se vienen cuidando y protegiendo y haciendo retenes para que no haya traslados, ¿no? De que no salga nadie de la comunidad, ni entre tampoco nadie, pero hay muchísimas otras regiones que se encuentran completamente desprotegidas. El Fraiba también informa que hay 3.304 personas hoy en estado de situación de desplazamiento forzado, pertenecen a los municipios de Chenaló, Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en situación de hacinamiento, en casas prestadas, entre otras situaciones, también en renta y en otras situaciones, pero lo fundamental es que están en situación de hacinamiento. Varias familias, ¿verdad? Tienen sus casas quemadas, destruidas o están baleadas, no tienen accesos a sus propios lugares de trabajo para el cultivo de la tierra y mucho menos pueden sembrar ni cosechar su maíz, su frijol, sus frutas y sus verduras. No tienen la posibilidad de salir a trabajar tampoco, por supuesto, ni cosechar su café, que es una de las fuentes de ingreso económico más importantes. El Fraiba dice que está en estas comunidades en alerta por una posible hambruna en estas comunidades totziles, debido, por supuesto, al desplazamiento forzado. De más está decir que en estas situaciones de desplazamiento forzado existe un grave riesgo para la salud y para la vida, obviamente, de todas las personas implicadas. Estas comunidades están en emergencia alimentaria y en la página de Fraiba figura una cuenta bancaria que si están con posibilidades de apoyar la causa, pueden ahí encontrar todos los datos de la cuenta para poder hacer sus transferencias. Mientras tanto, el estado está rojo, ¿no? Está como arde, está en llamas, no literal como las llamas que sí vienen desde los Estados Unidos debido también al asesinato de George Floyd. Terrible, las fuerzas de represión, más que cuidarnos, nos reprimen y nos matan, y ya lo decíamos en el programa anterior, ¿no? Esta situación de ponernos en al cuidado de las fuerzas represivas, que lo único que saben es reprimirnos. Aquí un hecho que ya se venía denunciando, pero que finalmente salió y se fue por una disposición mediante un decreto presidencial, es que desde el 12 de mayo las Fuerzas Armadas de México, que constan en el Ejército y la Marina, tienen derecho y están dispuestos a realizar tareas de seguridad pública. Estas tareas de seguridad pública surgen para apoyar a la Guardia Nacional, que tiene solamente un año y medio de haberse constituido. Es un pasito más hacia la militarización del país, con las consecuencias terroríficas, ¿no?, que esto conlleva. Sabemos que el estado de Chiapas es uno de los estados más militarizados de todo México, que cuenta con aproximadamente 77 cuarteles militares, por lo menos los declarados y los visibles. Es lamentable que se sigan adelante con un montón de cuestiones a pesar del estado de emergencia sanitaria mundial. Los gobiernos siguen accionando, por supuesto, a favor de sus intereses, fundamentalmente sus intereses económicos. Y en este sentido, hace un tiempo, a principios del mes de mayo, las comunidades mayas chol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua habían presentado un amparo para frenar la construcción del Tren Maya. Este amparo se presentó, por supuesto, con el argumento central del peligro de contagio de COVID, que para la población indígena representa la construcción del mal llamado Tren Maya. Sin embargo, este amparo fue presentado y fue acompañado por la jueza Lucía Naya Ruiz Esparza, que estuvo a favor de la población indígena chol. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Tuxtla Gutiérrez, han decidido revocar la suspensión con una argumentación absolutamente absurda, diciendo que el riesgo para la comunidad maya constituye un acto futuro de realización incierta. O sea, como no se sabe si se van a contagiar o no, siguen adelante con las tareas de construcción del Tren Maya. Además, afirman que Fonatur, que es el Fondo Nacional de Promoción del Turismo, que es además uno de los encargados de la construcción del Tren Maya, dicen que Fonatur tiene todas las medidas de protección y de prevención para los trabajadores y los pobladores de la región, ¿no? ¿En qué consisten estas medidas de prevención? Simplemente en el lavado de manos con agua y jabón, en cubrirse la boca con un pañuelo y también de no escupir. Como si estas medidas bastaran para frenar el contagio del COVID. Además, afirman, dicen que los primeros tres tramos que van desde Palenque a Itzamal van a continuar de una manera absolutamente normal, y consideran que las vías son una es una infraestructura crítica. Por lo tanto, es una tarea esencial repararlas y que estén en funcionamiento. Porque además habían utilizado el argumento de que no se estaba haciendo la construcción, sino que se estaban reparando las vías, con lo cual estaban defendiendo el derecho a la comunicación. Aquí entramos en una situación dilemática y ética también, porque ¿qué pesa más, el derecho a la salud o el derecho a la comunicación? Así que, bueno, el 30 de mayo tenían audiencia y tenían que explicar cuáles eran específicamente las medidas que se estaban tomando, las medidas sanitarias y de prevención que tiene que tomar la empresa, y además explicar punto por punto, paso por paso, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo al respecto. Tremendo, tremendo, porque, como decíamos, siguen adelante la construcción, más allá de las personas que afectan o no afectan, y más allá de los territorios que están afectando. Las comunidades, hace mucho tiempo, desde el anuncio de la construcción de estos megaproyectos de AMLO, vienen reclamando que haya consultas, que haya consultas a todas las comunidades para ver si están de acuerdo o no con la construcción de un megaproyecto que afecta directamente a las poblaciones indígenas. Esas consultas de parte del gobierno nacional afirma que se hicieron y que consultaron a un montón de comunidades, y que no solamente consultaron, sino que estuvieron de acuerdo. Y por supuesto hay muchísimas comunidades que dicen: a mí nunca nadie me preguntó absolutamente nada. Ahí queda en nuestra audiencia que a quién le vamos a creer. Cambiando de tema, la semana pasada se conmemoró la Semana Internacional del Detenido, Detenida, Desaparecido, Desaparecida, y se hizo un comunicado conjunto que lo firman el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, que se llama Alzando Voces, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Firman este comunicado el día 28 de mayo y lo dirigen a todas las personas, a los pueblos de México y del mundo, a todos los medios de comunicación y a los familiares de detenidos desaparecidos, que rememoran la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, donde evocan y luchan por la memoria, la verdad y la justicia para los y las desaparecidas por el Estado mexicano. En Michoacán, comentan aquí en el comunicado, que los pueblos originarios mantienen al menos 20 casos de desaparición forzada, detenidos, torturados y desaparecidos por defender su territorio, los recursos naturales y por luchar por un mundo mejor. El comunicado completo lo pueden leer en la página de Facebook de nuestro programa Oye Compa, y también compartirlo. Desde aquí, por supuesto, también con mi corazoncito en Argentina, saludamos a los organismos de derechos humanos, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, a hijos e hijas de desaparecidos detenidos durante la dictadura militar, especialmente a mis compañeras y compañeros, toda la fuerza y toda la lucha y todo el amor. Desde aquí, memoria, verdad y justicia están siempre presentes, hoy y siempre. Bien, vamos a pasar en el segundo bloquecito de este programa. Vamos a irnos a un tema

3 de junio de 2020 se cumplen 5 años del Ni Una Menos, este movimiento que surge en la República Argentina a partir del asesinato de una jovencita de 14 años, que se llamaba Kiara Páez. Esta jovencita asesinada por su pareja. Lo que no es que sea algo muy particular o extraordinario a lo que ya venía sucediendo, sino que fue como la gota que rebalsó el vaso para ese momento. Una compañera periodista mandó un Twitter, así surgió el movimiento. Imagínense, miren lo casero de algo tan masivo, a partir de un Twitter diciendo algo tenemos que hacer. Y empezaron a juntarse en pequeñas reunioncitas con datos que extraoficiales, porque aquí jugó un papel importantísimo la Casa del Encuentro, que es una organización feminista que hace décadas que viene trabajando en la Argentina defendiendo y atendiendo la situación de mujeres que se encuentran en situación de violencia. La Casa del Encuentro desde el año 2008 aproximadamente empieza a ser visible el asesinato de mujeres. En ese momento ni siquiera se llamaba femicidio, y en 2009 crean el primer observatorio de femicidios en la Argentina, que se llama Adriana Maricel Zambrano, por supuesto otra víctima más del femicidio. Lo que hace la Casa del Encuentro es recopilar información de los medios masivos de comunicación, de los medios populares y alternativos, de las organizaciones feministas, recopila todos estos datos y termina diciendo que cada 30 horas se produce un femicidio en la Argentina. Esto, por supuesto, en 2015. En 2020 la brecha de horas se achica y la cantidad de muertas en manos de femicidas es cada vez mayor. Decía, no es que pasó algo particular, sino que fue una gota que rebalsó el vaso y dijimos basta. En la Argentina tiene una larga historia en defensa de los derechos de las mujeres, una larga historia del movimiento feminista, de organizaciones feministas, organizaciones políticas que defienden los derechos de las mujeres y de las disidencias. Desde el año 1986 en la Argentina se realizan encuentros nacionales de mujeres que se realizan ininterrumpidamente desde el 86 hasta ahora. Ya veremos qué sucede. Estos encuentros se realizan en el mes de octubre, así que ya veremos cómo nos encuentra el estado de pandemia en el mes de octubre. Pero decía, son encuentros multitudinarios donde participamos miles y miles y miles de mujeres de toda la Argentina, donde nos encontramos para discutir, para contar cuál es la situación actual en relación a temas que nos competen, para intercambiar también actividades culturales, artísticas. Se realiza una manifestación súper masiva el anteúltimo día del encuentro. En el marco de, por ejemplo, de los encuentros nacionales de mujeres, surgió también la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que dicho sea de paso, la semana pasada han cumplido 15 años de la campaña por el derecho al aborto legal. Y decía, también en Argentina existen un montón de políticas públicas, existen leyes desde hace muchos años, pero lamentablemente estas leyes no tienen presupuesto que acompañe, y entonces las medidas que se impulsan a partir de la letra de la ley no se pueden llevar a cabo porque nunca hay dinero para solventar o acompañar las medidas de precaución y de prevención y para erradicar definitivamente la violencia hacia las mujeres. Decía que entonces en el 2015 para mí marca un hito fundamental este Ni Una Menos tan masivo que empezó a viralizarse en todas las redes sociales, empezó a nombrarse en los medios masivos de comunicación, y entonces lo que sucedió fue que casi espontáneamente las mujeres se sumaron a este grito: ni una muerta más, ni una menos. Yo vengo particularmente trabajando desde 2008 con grupos de mujeres, con grupos de mujeres adultas, con grupos de mujeres adolescentes, y la verdad que nunca sucedió de ir a una marcha con compañeras del barrio sin hacer una convocatoria. En este caso, el 2015, no hubo ni siquiera necesidad desde la organización a convocar a las mujeres para que acompañen a la marcha, porque fue como instantáneo. Aparecieron las mujeres del barrio diciendo: queremos marchar con ustedes, quiero defender mi derecho, quiero estar viva y basta de violencia, no quiero que ejerzan más violencia sobre mi cuerpo. Y la verdad que fue impresionante. Para muchas ha sido la primera vez que se podían manifestar políticamente a favor de sus derechos y hacerse visible. En este sentido, le hemos preguntado a un montón de compañeras, que ahora mismo vamos a escuchar sus testimonios. ¿Qué les pasó por el cuerpo ese 3 de junio de 2015? ¿Qué cambios hubo a partir del 2015 en adelante? Desde ya les adelanto que esta masividad también nos otorgó el poder, o nos animamos a plantear al año siguiente, por ejemplo, el primer paro nacional de mujeres, y se lo hicimos a un gobierno ultra neoliberal como fue el gobierno que sufrimos en Argentina, el gobierno macrista, con esta consigna de que si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Ese paro también tuvo sus réplicas a nivel mundial, y muchas mujeres a lo largo de los años, hasta llegar a hoy, a 2020, ya es un hecho que todos los 8 de marzo se realiza un paro internacional de mujeres con esta misma consigna: si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Bien, vamos a escuchar entonces los testimonios de las compañeras. Ya les agradezco enormemente este esfuerzo de producción, de mandar los audios con tanta rapidez. Muchas gracias, compas, y los dejo escuchándolas. Buenas tardes a San Cristóbal y a los que nos escuchan. Mi nombre es Nancy, soy argentina, vivo en Buenos Aires y trabajo hace muchos años en centros comunitarios de acá del conurbano bonaerense. A mi modo de ver, lo que sucedió allá por el 2014-2015, que la voz de los movimientos feministas y organizaciones sociales empezaron como a empezar a denunciar que las muertes y las violencias sobre las mujeres no eran problemas familiares o cuestiones de asesinatos normales, y empezaron a tener un nombre que fue, empezaron a decírsele femicidios. Me acuerdo que cerca de la marcha del 2015, durante todo el verano, como que hubo en los medios muchos casos de mujeres asesinadas de todas las edades, generalmente muertas en manos de sus parejas y familiares, o familiares directos, o exparejas, o entonces como que empezó eso a tener como un peso en la sociedad, y se empezaron a decir: nos están matando de a una, y como que empezó sin querer queriendo, y los movimientos femeninos tomaron esto muy fuerte, a llegar a ese lema, que fue ni una menos, como denunciemos los casos de violencia. Se empezaron a abrir números particulares para casos de denuncias de mujeres, como que todo esto venía sucediendo, pero como muy como en menor escala, y durante esos años lo que sucedió fue que fue como un pedido social, o como se dio conjuntamente como un estallido social junto con estas denuncias. Así que el 8 de marzo de ese año de 2015, el lema para toda la marcha por el Día de la Mujer fue Ni Una Menos. Y se pusieron el pañuelito violeta y fue tan masivo que es esa fuerza de ese momento es la que hoy se sostiene en el país con muchas más reivindicaciones que tienen que ver con la ley del aborto, con las leyes para el LGTB, sobre las violencias hacia las niñas, hacia las mujeres, y se siguen generando como políticas públicas que tienen que ver con las denuncias, con la forma de cuidar o proteger a las mujeres y a las familias, digamos, de esto. Así que es como que en ese año hubo un momento en el que tanto los movimientos venían denunciando junto con un pedido de la sociedad de denunciemos esto, no puede seguir pasando. Hola, soy Florán Mendaris, de Buenos Aires, Argentina, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Participé en el año 2015 del Ni Una Menos, convocado a raíz del femicidio de Kiara Páez, pero convocado también por el hartazgo que teníamos y que seguimos teniendo en este momento las mujeres frente a los femicidios, frente a la violencia machista, frente al trato degradante, frente a no poder decidir sobre nuestro cuerpo. Y ese Ni Una Menos creo que tuvo la particularidad de que todo aquello que se contaba en secreto, en el ámbito privado, en el ámbito personal, pasó a convertirse en un grito público, público y político. E instaló ese grito en las agendas políticas. Y hoy ese grito por la lucha de nuestros derechos sigue instalado en las agendas políticas y nos mostró ese Ni Una Menos que ese es nuestro lugar. La calle, el reclamo, hoy en las redes sociales nuestro lugar es reclamar por nuestros derechos. Porque hoy, igual que en el año 2015, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Abrazo enorme. Mi nombre es Agostina Felice, soy militante feminista en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina. Si tengo que remontarme 5 años atrás, aquel primer Ni Una Menos, aquel 3 de junio, infinitas cosas para decir, pero en 2 aspectos principalmente. Una, la cuestión de hecho. Ese día fuimos millones en todo el país. Colmamos como nunca antes se había visto la plaza del Congreso de la Nación. Frente al Congreso de la Nación no se podía caminar prácticamente, era imposible llegar, estaba repleto todo. Y así fue en los rinconcitos más inhóspitos de nuestro país. Realmente fue masivo, de esto se estuvo hablando en los medios de comunicación, estaba en la boca de todes. Logramos instalar en la agenda pública, en el sentido común o con muchas comillas de todas las personas, este tema, esta urgencia social que es que tenían que dejar y tienen que dejar de matarnos por nuestra razón de género, básicamente por existir. Y en términos políticos, para pensar esa fecha en lo que implicó políticamente, yo creo firmemente que fue un hito en la gestación de esta cuarta ola feminista, que no le puedo dejar de poner el adjetivo latinoamericana porque realmente creo que así lo fue, que desde estos territorios tuvimos una fuerte injerencia en lo que sucedió y desde Argentina en particular, no solo con el Ni Una Menos, sino con la historia de los más de 30 encuentros nacionales de mujeres, plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans, con los 15 años de campaña nacional por el derecho al aborto, que justamente los cumplimos hace unos pocos días. La experiencia organizativa y de los movimientos feministas argentinos tuvo una fuerte injerencia en esta cuarta ola, y esta fecha también lo fue. Sobre todo por esto, por la capacidad de interpelar a una cantidad de personas a las que antes no habíamos podido llegar. Y esa potencia, el feminismo la supo agarrar, se la reapropió, y así fue que luego en 2018 cuando se debatió el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación, solamente en la Ciudad de Buenos Aires fuimos 2 millones de personas exigiendo aborto legal, seguro y gratuito. En estos 5 años, lo que hemos hecho es llenar de contenido político esa consigna de ni una menos, porque sabemos que esa es la expresión de violencia o una de las expresiones de violencia más brutales, pero por supuesto que no es la única, y el patriarcado está en todos lados ejerciendo distintos tipos de violencia, desde las más burdas y cruentas hasta las más sutiles y cotidianas, por lo cual seguimos organizadas luchando para derribarlas todas y ser cada día un poco más libres y autónomas. Abrazo grande. Buenas tardes, mi nombre es Martu Ferreto, tengo 28 años, soy argentina y el primer Ni Una Menos para mí fue mi primera experiencia de movilización masiva como parte del feminismo, como parte del movimiento. Me considero por eso, entre comillas, hija de ese momento histórico, ya que, bueno, en ese contexto yo estaba dando mis primeros pasos en el feminismo, estaba dando mis primeros pasos en los procesos de desintoxicación de mandatos y lógicas patriarcales, y fue muy, muy importante para mí. La primera vez que me encontré, que iba a una movilización y no pude encontrarme con mis compañeras, de la cantidad de gente que había, fue acá en la Ciudad de Buenos Aires que yo participé de la movilización que se hizo en ese lugar. Y sin dudas también nos mostró ese primer Ni Una Menos la urgencia del problema histórico y a la vez de la hipocresía. Digo hipocresía porque hago responsables a las personas que tienen un rol político, que tienen que hacerse cargo, que se han llenado la boca, pero que se han quedado de brazos cruzados, y es importante que esa práctica sea no solamente colectiva, social y personal, sino también política. Que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. Justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. Quédate en casa, lávate las manos, mantén la sana distancia, cuida tu vida. Soy Mónica, trabajadora de la salud, médica en un hospital público en el conurbano bonaerense, militante gremial desde que me acuerdo y militante de los espacios de género y derechos humanos desde hace varios años en el sindicato del que formo parte, SICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. El primer 3 de junio, recuerdo que lo organizamos con las compañeras que trabajábamos en ese entonces en el espacio de género y en el sindicato, con mucha energía para participar. Teníamos una bandera bastante grande para nuestras cuerpas, incluso los palos para sostenerlo eran dificultosos, sin embargo, hicimos, me acuerdo, un gran esfuerzo y ahí estuvimos. La primera anécdota que me acuerdo de ese día fue que a posteriori salió una foto que circuló por distintas redes de la multitud que había en la plaza del Congreso y nuestra bandera se distinguía en medio de esa multitud. Nunca un esfuerzo tan importante para sostener la bandera me dio tanta satisfacción como poder vernos representadas ahí en esa multitud. La emoción de quienes organizaron no me la puedo imaginar porque habían tenido intentos de hacer actividades para visibilizar los femicidios ahí en la zona del Congreso y recuerdo que las compañeras que después formaron parte de este espacio que todo el mundo conoce como el Ni Una Menos, habían hecho una actividad ahí en el Congreso a la nochecita y habían prendido unas velas y habían hecho como un círculo. Y en realidad poco tiempo después se produjo el fenómeno este que todos conocemos como el 3 de junio, del 2015 y el Ni Una Menos, se produjo esa como se liberó como una valla de contención y toda la gente fue a decir y a que las escucharan. Ya no es igual aquel Ni Una Menos, pero los femicidios se siguen produciendo en nuestro país, la cuarentena se ha convertido en un peligroso encierro de las mujeres y disidencias, niñas, niñas y adolescentes con los victimarios y es una situación complicada para salir y las políticas públicas evidentemente no alcanzan. Soy Yamila Picasso, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y obviamente el Ni Una Menos del 2015 fue de un impacto impresionante, no solamente en el movimiento de mujeres y feministas, sino que en toda la sociedad. Justamente fuimos miles y miles y miles de personas que nos concentramos en el Congreso de la Nación, particularmente yo. Jamás me pude encontrar con las personas que me iba a encontrar para participar en la movilización, de la cantidad que era, celulares y señales colapsadas, así que nunca me pude encontrar, pero finalmente estuve, fue una jornada obviamente histórica, en donde estábamos completamente enojadas, molestas, fastidiadas y exigiendo una respuesta rápida y clara en contra de los femicidios, ¿no? En contra de la violencia de género que se había disparado para ese momento y que lamentablemente aún hoy sigue siendo una de las exigencias principales que tenemos, sobre todo en esta emergencia sanitaria, en donde vimos que los niveles de violencia de género hacia las mujeres y personas trans ha aumentado muchísimo y que consideramos de que necesitamos de políticas públicas claras en la prevención de estas violencias y en la erradicación final de esta violencia que solo hace a la condena y a la subordinación de mujeres y personas con capacidad de gestar e identidades de género diversas. Así que volvemos a estar en las calles, en este caso en las redes, volvemos a estar en las redes sociales exigiendo ni una menos, vivas y libres y desendeudadas nos queremos. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Les vuelvo a agradecer enormemente a cada una de ustedes por sus relatos, por contarnos qué pasaba, ese que les pasó por el cuerpo fundamentalmente ese 3 de junio de 2015. Aquí en México, lamentablemente, cada día sufrimos la muerte de 10 mujeres en manos de femicidas. Y en esta situación de pandemia es muy preocupante, a pesar de que AMLO diga que las denuncias que se reciben son el 90% falsas. Nosotras tenemos otros datos. Nosotras sabemos que en el estado de confinamiento, la casa para muchas y muchas no es el mejor lugar para estar, porque en el interior de las casas, en el interior de las familias, se suceden el 90% de los casos de abusos sexuales hacia las infancias y hacia las mujeres. Las violencias se exacerban en un estado de confinamiento. También se prevé que va a haber un montonazo de embarazos no deseados, justamente por estas violencias sexuales que sufrimos las mujeres, aún con nuestras propias parejas. Cuando una mujer dice no tengo ganas, hoy no quiero, y es forzada a tener relaciones sexuales, por más que lo haga con una persona que ame y que sea su pareja y su compañero, cuando una mujer dice no y el otro la fuerza a realizarlo, es violencia sexual, y eso no podemos permitirlo. Vuelvo a repetir que el 911 aquí en Chiapas está funcionando, se reciben denuncias. La denuncia es anónima, no necesariamente tenés que ser vos víctima, sino que sos una vecina, escuchás o presentís o hay algo raro que amerite una denuncia, hacelo. Está en cada una de nosotres ayudarnos, porque entre nosotras nos nos podemos salvar de este flagelo que es el patriarcado. La lucha es por la vida, dicen las compañeras zapatistas, y en eso estamos. Y estoy segura de que más temprano que tarde vamos a hacer de toda nuestra Latinoamérica una Latinoamérica feminista, inclusiva y con un poquitito menos de patriarcado. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar del otro lado acompañándonos y haciéndonos el aguante. Esto fue Oye Compa en su versión cuarentena. Les vuelvo a repetir que estamos haciendo el programa desde casa, cuidándonos y tratando de traerles y compartirles información que sucede aquí en Chiapas y en el resto del mundo. Este programa que lo hacemos con mucho, mucho, mucho cariño y un montón de esfuerzo, ya les conté al comienzo, lo hacemos desde la Casa de Voluntarios y Voluntarias Junash, que estamos viviendo una situación bastante particular porque debido al cierre de todas las fronteras no estamos recibiendo compañeros, compañeras, voluntarios, voluntarias que se alojen en la casa y que puedan venir a realizar su voluntariado. Entonces la situación para mantener la renta se hace cada vez más complicada. En nuestra página de Facebook de Oye Compa y también del Centro de Voluntarios Voluntarias Junash está disponible nuestra cuenta bancaria para que, si está en tu corazón apoyar y seguir apoyando a este proyecto, lo hagas para que podamos seguir haciéndole frente a la otra pandemia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Esto fue Oye Compa versión cuarentena. Señores, es que yo protesto. No sé. madre pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Vas a tener que escuchar. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Oye, compa. Кайсо, compa. Мы пришли общаться. Oye, compa. Venimos a comunicar, a transgredir los límites y a utilizar la palabra como arma para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. La noche atacada.